¿Has oído hablar de Fray Leopoldo de Alpandeire, el humilde fraile capuchino que dedicó su vida al servicio de los demás, convirtiéndose en un ejemplo vivo de fe y entrega? En este vídeo, te invito a conocer la inspiradora historia de este hombre sencillo, nacido en un pequeño pueblo de España, cuya bondad y humildad tocaron el corazón de miles de personas. A lo largo de su vida, Fray Leopoldo caminó por las calles llevando esperanza, consuelo y amor a los más necesitados, dejando una huella imborrable en quienes lo conocieron. Su vida, marcada por actos de caridad y una profunda espiritualidad, continúa siendo un faro de esperanza y devoción, incluso hoy en día. ¿Cómo fue posible que un campesino humilde se convirtiera en una figura tan venerada? Acompáñame mientras exploramos su legado, sus milagros y las lecciones que podemos aprender de su ejemplo, que nos invita a reflexionar sobre cómo los pequeños actos de bondad pueden transformar el mundo. Quédate hasta el final y descubre por qué la figura de Fray Leopoldo sigue viva en el corazón de tantos. Fray Leopoldo nació el 24 de junio de 1864 en Alpandeire, un pequeño pueblo de la Serranía de Ronda, en Málaga, España. Hijo de una humilde familia campesina, desde muy joven entendió el valor del trabajo duro y la importancia de la fe. Sus padres, profundamente religiosos, le inculcaron desde pequeño el amor por Dios y el respeto por los demás. Trabajaba incansablemente en el campo, ayudando a su familia a labrar la tierra y a cuidar de los animales, siempre con una actitud generosa y una sonrisa amable. Aunque su vida parecía destinada a transcurrir en el anonimato de los campos andaluces, Leopoldo sentía en su interior un llamado que no podía ignorar. Pasaron los años y a los 33, tras reflexionar profundamente sobre su propósito en la vida, decidió responder a ese llamado divino. Fue entonces cuando dejó atrás su hogar, su familia y su vida sencilla para ingresar en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, adoptando un nuevo nombre y una nueva misión: servir a Dios a través de los más necesitados. En el convento, Fray Leopoldo asumió con humildad tareas simples como portero y limosnero. Como limosnero, recorría incansablemente las calles de Granada, recogiendo donaciones para los pobres y para el sustento del convento. Lo que realmente lo distinguía era su actitud. No veía su tarea como un simple trabajo, sino como una oportunidad para compartir el amor de Dios. Con una sonrisa siempre presente, palabras llenas de consuelo y una fe que parecía inquebrantable, Fray Leopoldo dejó una marca en todos los que se cruzaron con él, transformando los actos cotidianos en momentos de gracia y esperanza. Fray Leopoldo pronto se ganó un lugar especial en el corazón de la gente de Granada. Con su hábito desgastado y su andar sereno, recorría las calles de la ciudad, llevando un mensaje de esperanza y amor a todos los que encontraba. Su labor como limosnero no era simplemente recoger donativos para el convento, sino una misión mucho más profunda: conectar con las personas, aliviar sus penas y sembrar semillas de fe en los momentos más oscuros de sus vidas. Lo que más destacaba de Fray Leopoldo era su infinita caridad. No hacía distinción entre ricos y pobres, entre jóvenes y ancianos. Para él, todos eran hijos de Dios y merecían ser tratados con amor y dignidad. A menudo daba todo lo que tenía, incluso su propia comida o ropa, quedándose él con nada. Su bondad parecía no conocer límites, y aunque vivía en una gran pobreza material, su riqueza espiritual iluminaba a quienes lo rodeaban. A lo largo de su vida, comenzaron a atribuirse a Fray Leopoldo numerosos milagros. Personas que sufrían enfermedades incurables afirmaban haber sanado tras recibir sus oraciones, y muchos testimoniaban que simplemente hablar con él les devolvía una paz interior indescriptible. Un aura de santidad lo rodeaba, pero él nunca buscó reconocimiento por ello. Siempre insistía en que no era más que un humilde servidor de Dios y que cualquier gracia o favor concedido provenía del Señor, no de él. Su humildad era desarmante. Cuando alguien lo agradecía o lo elogiaba, Fray Leopoldo desviaba la atención hacia Dios, recordando que toda buena obra era fruto de su amor. Este testimonio de vida, lleno de fe, servicio y milagros, convirtió a Fray Leopoldo en una figura venerada, no solo en Granada, sino en toda España. Su vida sencilla sigue siendo un recordatorio del poder transformador de la caridad y la humildad. Fray Leopoldo de Alpandeire falleció el 9 de febrero de 1956, a los 91 años, en el convento de los Capuchinos de Granada, dejando tras de sí una vida marcada por la humildad, el servicio y la entrega incondicional a los demás. Su muerte, aunque esperada debido a su avanzada edad, dejó un vacío profundo en los corazones de quienes lo habían conocido y recibido su consuelo. A pesar de su sencillez, su partida fue un acontecimiento significativo en Granada, y miles de personas acudieron a rendirle homenaje. Desde el momento de su muerte, su tumba en el convento se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todos los rincones de España e incluso del extranjero comenzaron a acudir para pedir su intercesión, agradecer favores y orar por su mediación en momentos de dificultad. A menudo se encuentran flores frescas y cartas de agradecimiento en su sepulcro como testimonio de la devoción que aún despierta. Muchas personas aseguran que, incluso después de su muerte, Fray Leopoldo sigue obrando milagros, intercediendo ante Dios por quienes claman su ayuda. El reconocimiento oficial de su santidad llegó en 2010, cuando fue beatificado por la Iglesia Católica en una ceremonia multitudinaria en Granada. Este evento reunió a decenas de miles de personas, confirmando el impacto que su vida de humildad y caridad sigue teniendo incluso décadas después de su fallecimiento. La figura de Fray Leopoldo continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan en la sencillez y el servicio un camino hacia Dios. Su legado, lleno de bondad y amor al prójimo, perdura como un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio a los demás. La vida de Fray Leopoldo es un testimonio vivo de que no se necesitan riquezas materiales ni títulos importantes para dejar una huella imborrable en el mundo. Su humildad, su profunda fe y su amor incondicional por los demás nos enseñan que, en la sencillez y el servicio a los más necesitados, reside la verdadera grandeza. Fray Leopoldo nos invita a reflexionar sobre el poder de los pequeños actos de bondad y cómo estos pueden transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. En un mundo tan marcado por el ruido y la prisa, su ejemplo nos anima a detenernos, escuchar y ser un reflejo del amor que él transmitía con cada gesto. ¿Qué lecciones podemos llevarnos de su vida? Quizá la más importante sea aprender a vivir con gratitud, amor y generosidad, poniendo siempre a los demás por delante de nuestras propias necesidades. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a darle a me gusta y a compartir este video para que más personas puedan conocer la historia de este humilde fraile. ¿Conocías a Fray Leopoldo? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido inspirador.